Te conocí sin manga, sin camisa y ahora quiere dispararme. No se va a poder. por allá. Que te conocí sin manga. Chaleco pa' aquí, el chaleco por allá. Que te conocí sin manga. Yo no sé por qué tú quieres dispararme, chaleco. Que te conocí sin manga. Me tiran por aquí, no me tiran por allá. Que te conocí sin manga. Te conocí sin camisa, manga, chaleco. Que te conocí sin manga. Mucho bla bla va por aquí, mucho bla bla bla por allá. Que te conocí sin manga. ¡Era!